mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente linda que nos acompaña hoy en La Cabuya. Hoy tenemos un programa lleno de reflexión y de mujeres que siguen luchando y resistiendo. No olvidando también nuestra Alegre Rebeldía que siempre nos acompaña en esta cabina cabullera. Y estamos en otro programa que es realizado por nuestras amigas y compañeras de Radio Calles y Cuerpos, que están aquí también acompañándonos en el tercer programa en el que seguimos tejiendo resistencia feminista frente al fundamentalismo religioso. Hoy recordando la memoria histórica y la lucha de muchísimas mujeres por los derechos humanos como ciudadanas del mundo. Hay tanto que conversar que a veces solo un programa no nos alcanza. Desde la cabina de Radio U en San Pedro les saluda Lauco, Rebeca y Génesis en la conducción, y también saludamos a Kenneth que está en controles. Le saludamos a usted que nos escucha a través de la 101.9 FM de Radio U. Le recordamos nuestro número de WhatsApp 8305-3777 para que nos comparta sus mensajes y audios. También puede seguirnos y escribirnos en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y Colectiva Caminando. Así es, y el día de hoy, en el marco del 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, estaremos conversando con invitadas de lujo, como siempre, sobre las luchas que hemos hecho y que hacemos todos los días las mujeres en este contexto político para seguir defendiendo nuestros derechos y acciones que organizamos para conmemorar también esta fecha. Además, ¿qué papel juega la religión en el contexto político actual? Hablaremos sobre los avances y retrocesos en temas de derechos de mujeres. Sobre esto y más dialogaremos hoy. Le mandamos un fuerte y caluroso abrazo lleno de sororidad a ustedes que escuchan La Cabuya. Y bueno, quédense con nosotras, aprendamos y tejamos resistencias juntos y juntas. Vamos a seguir escuchando algunas voces que nos recuerdan por qué nos organizamos en Costa Rica y cuál es el país que queremos. Recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus audios de WhatsApp al 8305-3777 para compartirlos en estos espacios, en estos programas. También Leo nos va a compartir alguna música. Vamos con la canción Me Niego de La Pájara. Hacer al andar, no puedo pensar entonces que todo escrito está. Pido de la cara a quien conviene que esto siga igual. Yo no dejo que piensen por mí jamás, ni que vengan a decirme cuál camino he de tomar. Se acabó el silencio compartido, esto ha de estallar. Me niego a buscar los logros dorados que exigen la venta de esencia. abierta, regada la planta de mis pies inquieto. Soy una persona de la comunidad LGTBIQ. Soy un hombre trans y la Costa Rica en la que vivo no es como la de los anuncios. Costa Rica pura vida, Costa Rica wow, Costa Rica el país más feliz. No, no. La Costa Rica en la que vivo está llena de discriminación. En este momento veo que está llena de discursos de odio, de miedo. Las personas trans nos hemos sentido en estos días tristes, con miedo a la persecución, hasta la muerte. Y yo no quiero vivir en un país así. Quiero vivir en un país donde tengamos las mismas oportunidades que cualquiera. Que tengamos derecho al nombre, a trabajo digno, a estudio, a salud, sin que se cuestionen nuestras identidades. Quiero una Costa Rica donde simplemente sea un ciudadano como cualquiera. Porque lo soy. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todas las personas que conforman Radio Cabuya y también a esos fieles radioescuchas que están siempre atentos, y darles las gracias por esta oportunidad de transmitir ese dolor y esa indignación en la que hemos estado sumergidos durante más o menos un mes de manera exacerbada. Ha aumentado la violencia contra la población a la que pertenezco, LGBTIQ, y más allá de todas esas letras, todos los intermedios, dado que estamos en un momento en donde se ha polarizado la situación, como si no fuéramos todos seres humanos y como si no tuviéramos el mismo derecho a vivir en paz y dignidad. Un fuerte abrazo. Chao. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Bueno, acabamos de escuchar varios audios que nos han compartido de la campaña por organización en Costa Rica, por qué luchamos y nos organizamos. Muchas gracias a todas esas personas que nos envían sus audios. Síganos mandando audios al WhatsApp. El día de hoy en La Cabuya estamos hablando de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Así es, Rebe, y es que esta conmemoración es por la lucha de mujeres en todo el mundo por igualdad y equidad. Se celebra en esta fecha en reconocimiento de las 140 mujeres trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York que fueron asesinadas por un incendio al ser encerradas porque se estaban manifestando por sus derechos laborales. Esto sucedió en marzo de 1911. También es un día en que se reconoce la lucha por el sufragio femenino, las luchas realizadas para poner fin a la guerra y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, donde buscamos la autonomía de nuestros cuerpos. Así es, damos una pincelada de los contextos históricos del mundo. Es importante visibilizar el contexto actual latinoamericano, cómo se ha visto marcada por la violencia y la represión por parte de los estados. Algunos hechos aún siguen en impunidad. Y por eso es que conmemoramos la vida y la lucha de Berta Cáceres, una indígena, una compañera indígena lenca de Honduras que fue asesinada por defender los ríos ante la amenaza de las industrias extractivas. Ella fue reconocida al Premio Medioambiental Goldman por la lucha contra la hidroeléctrica Aguazarca de la empresa Desarrollos Energéticos DESA en el río Hualcarque, allá en nuestro país vecino, bueno, nuestro país hermano de la región, Honduras. Y este 2 de marzo, a 2 años de su siembra, seguimos acuerpando y reivindicando la lucha de todos los pueblos por el medio ambiente, la defensa de los ríos y los territorios. Exigimos justicia ante su asesinato y el de muchísimas activistas defensoras que son reprimidas, como Machi Francesca, compañera mapuche, criminalizada por el Estado chileno, justicia por los femicidios estatal a las 41 niñas del hogar Inseguro Virgen de la Asunción en Guatemala. Y también acá en Costa Rica seguimos acuerpando la defensa y recuperación de territorios indígenas, en la que participan muchas mujeres. Acuerpamos también la lucha de las compañeras indígenas zapatistas, a la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario y a todas las compañeras que resisten, transforman y acuerpan desde sus comunidades. Estos son solo los casos que se tienen registrados, ¿verdad? Y algunos ejemplos que estamos poniendo, pero es muy probable que existen muchísimas más situaciones de violencia que ni siquiera son denunciadas, que ni siquiera salen a la luz. Y parte de la lucha es sacarlo a la luz, hablarlo, desnudar esa realidad, así como recuperar y visibilizar la memoria histórica de nuestras luchas, de algunas conquistas que hemos logrado, las cuales se encuentran en peligro por el contexto político actual y por el fundamentalismo religioso. Por ello, conversamos con mujeres maravillosas que han luchado desde muchísimas vivencias y trincheras, activas en diferentes movimientos feministas. Nos acompaña Lorena Camacho, parte del movimiento Mujeres en Acción por una Costa Rica donde todas y todos quepamos. Hola, Lorena. Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con mujeres jóvenes, realmente, eso también me alegra mucho. Yo soy ya de la generación viejita de feministas de este país y es una alegría tener esa fuerza de las mujeres porque también somos mujeres de cambio y esa es nuestra fuerza. Nos saluda acá también y nos acompaña la compañera Dani Asturias, activista feminista, parte del movimiento Ni Una Menos Costa Rica. Hola, Dani. Hola, encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación y por encantada de compartir con ustedes. Bueno, y también está acá Caroline Mora, que es teóloga y ella es parte de la red Tepali, que es la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación, es realmente gozoso estar aquí entre mujeres y hablando temas tan importantes. Gracias por acompañarnos. Y usted que nos escucha, recuerde que también nos gustaría saber qué es lo que piensa. Nos puede compartir su opinión a través del WhatsApp 8305-3777 o en Facebook como La Cabuya o Colectiva Caminando. Y hablando de este tema que nos convoca hoy y en especial mañana, que es 8 de marzo, ¿verdad? Conocer la memoria histórica de las luchas de las mujeres nos empodera y nos permite visibilizar mejor el camino por el que vamos en pro de la defensa de nuestros derechos. Acá quisiéramos conversar con Lorena Camacho, dada que su trayectoria como feminista, ¿verdad?, desde hace bastantes años, que ha trabajado con las agrupaciones feministas Las Panchas, el Observatorio, bueno, vos sabes, ahí nos puedes contar un poquito en qué es, otros espacios has estado, ¿verdad?, tanto de activismo como de investigación. Y quisiéramos conocer, que nos contaras un poco, a partir de ese contexto actual, ¿cuáles son esos derechos conquistados por las mujeres en Costa Rica a través de la historia, a través de los años? ¿Y cuáles son esos derechos que todavía como mujeres nos siguen siendo negados y por los cuales todavía seguimos luchando? Así como a muy grandes rasgos, ¿verdad? Porque es mucha historia, contanos un poquito a partir de tu experiencia. Bueno, primero decir que soy feminista desde muy joven, es decir, el movimiento también ha sido joven anteriormente. Yo empecé en el activismo feminista a los 23 años. Ahí fundamos la colectiva feminista Pancha Carrasco. Ese es, digamos, mi inicio como feminista. Es uno de mis lugares más queridos, ¿verdad? El que me ayudó también a comprender la situación de opresión que yo estaba viviendo en ese entonces. Imagínense que en ese entonces yo me divorcié. Y todavía no contábamos con la ley de divorcio, la pensión alimentaria, y era muy poco. Yo soy herediana y fue terrible divorciarme en ese tiempo en Heredia a los 23 años con 3 hijos, ¿verdad? Entonces, es interesante porque esto que preguntan en términos de la trayectoria histórica, también lo he vivido en mi cuerpo, lo he sentido en mi vida, ¿verdad? Ha sido parte de mi vida y también la lucha ha sido parte de mi vida. Y me siento muy feliz de ser feminista porque realmente eso es lo que nos ayuda a seguir luchando, a seguir resistiendo y a encontrarnos con mujeres valiosas y poderosas. Después de la Pancha Carrasco, o junto con la Pancha Carrasco, en ese momento también había un movimiento a nivel latinoamericano muy fuerte, ¿verdad? y teníamos muchos intercambios. También surgió por ahí de los 80, al finales de los, como a mediados de los 90, el programa feminista La Corriente, que es de carácter centroamericano. Es una experiencia también muy novedosa en términos del movimiento. Y por ahí, digamos, fuimos también trabajando mucho de cara a Beijing, ¿verdad? Que fue también una experiencia, digamos, un momento dinámico de la lucha feminista a nivel mundial, ¿verdad? No solamente en este país, sino que fue una experiencia mundial. Y yo quisiera rescatar, y tal vez voy a partir de ahí, ¿verdad? Porque Beijing, que fue en 1995, marca un antes y un después de la historia también en cuanto a derechos para las mujeres. ¿Por qué? Porque en ese periodo, que no es solamente una conferencia, y eso lo quiero decir, porque la gente a veces piensa que es solamente una conferencia, que es una actividad muy formal de Naciones Unidas, pero en realidad, como siempre hacemos las mujeres y las feministas, lo transformamos en un espacio de lucha y de disputa por nuestros derechos. Y logramos crear la Plataforma de Acción de Beijing, que es una plataforma que es nuestra, ¿verdad? Que realmente se oficializó y que se logró negociar con los gobiernos, pero efectivamente fue una plataforma construida por las feministas, por las mujeres, por el Movimiento Nacional Costarricense, pero también el Movimiento Feminista y de Mujeres Planetario, ¿verdad? Y tiene ese peso. Quiero partir de ahí porque efectivamente creo que la idea también es poder decir que el derecho a tener derechos se construye, no es algo que está dado. Y para las mujeres siempre ha sido una lucha. Ningún derecho se nos ha sido regalado, se nos ha sido otorgado. Todos los derechos con los que contamos hoy las mujeres han sido luchas históricas, de las más diferentes sectores de mujeres, de diferentes condiciones de mujeres. Eso es importante decirlo porque a veces se cree que el derecho es formal o que es una ley solamente, pero en realidad es una construcción de todos los días, es una construcción del día a día, esa construcción de derechos y que no siempre están en las leyes, ¿verdad? Pero que sí los tenemos. Esa experiencia ha sido muy importante porque después de la plataforma de acción, que también, digamos, fue un logro maravilloso, es decir, estamos hablando que eran 25,000 mujeres en Beijing, ¿verdad?, de todo el mundo, y que logramos negociar, logramos consensuar y sobre todo ponernos de acuerdo para luchar frente a los estados y frente al fundamentalismo desde entonces, ¿verdad? No es que es ahora, desde ese momento, ¿verdad? No es algo nuevo. Y todo este estado patriarcal. Claro, solamente que ahora tiene más fuerza y ahora nos vamos a referir a eso, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, fue muy fuerte también la lucha contra el fundamentalismo en ese momento. Igual, cuestionando que era género, cuestionando las familias, ¿verdad? Que no que era familia, es decir, todas las políticas y todos los derechos de las mujeres. A partir de ahí, creo que es muy importante a nivel nacional que se construye luego de Beijing la Agenda Política de Mujeres, ¿verdad? Que fue también un espacio de coordinación del movimiento feminista y de mujeres, y que en ese momento también luchamos, y esto también es un logro muy importante, porque se creara el Instituto Nacional de las Mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres no se nos regaló. Fue una lucha de las mujeres y fue una propuesta desde el movimiento feminista y de mujeres, que luego se hace ley, que luego, digamos, se institucionaliza, por decirlo así, pero efectivamente la lucha para que este instituto se creara fue del movimiento feminista y de mujeres. Y también prueba de ello es que hay una experiencia novedosa en este instituto, porque lo logramos incluso hasta diseñar, ¿verdad? Lo soñamos y lo diseñamos. No todo lo que queríamos quedó, pero efectivamente eso es parte de la lucha. El foro de mujeres que hay en el INAMO es una conquista para la participación política de las mujeres en un foro, en una instancia gubernamental. Es casi una de las únicas instituciones, creo que hay dos o tres que lo tienen. Es un foro consultivo que tiene la institución. Esa es un logro histórico, esta institucionalidad democrática, porque es una garantía que resguarden nuestros derechos, que además haya políticas públicas para las mujeres. Forma parte de una experiencia importante para las mujeres y lo tenemos que defender. Eso también es una demanda que en ese momento estamos haciendo. Y lo otro es que efectivamente, digamos, con esta agenda logramos también plantear la participación paritaria de hombres y mujeres en los puestos de elección popular, ¿verdad? La cuestión de la ciudadanía de las mujeres, los derechos económicos sociales, el derecho, digamos, a vivir en armonía con la naturaleza. Es decir, realmente la agenda política de mujeres fue, para decirlo de alguna forma, una agenda que concreta algunos aspectos de la Plataforma de Acción de Beijing. Pasa el tiempo, se logran algunas de esas reivindicaciones, otras no, como siempre. Uh-huh. Inclusive muchas leyes, y eso es interesante, en algún momento, tal vez ustedes jóvenes ya lo puedan hacer, hay que recuperar cuál fue la construcción de cada ley, ¿verdad? Porque cada ley fue construida, fue actuada, y eso no aparece, lo que aparece es la formalidad de que la ley se aprobó por un diputado, por una diputada o por la Asamblea Legislativa. Pero detrás de cada ley hubo un movimiento activo siempre y propositivo. Y eso es muy importante decirlo. Eso es de lo que hablamos, de que los derechos se construyen, ¿verdad? Y también se proponen. Uh-huh. Y todo esto, ¿verdad? Son cosas que es importante recordarlas porque pasa mucho que en este país a veces se nos olvida mirar hacia atrás y ver todo lo que ha costado llegar al Estado de Derecho que tenemos ahorita y que ahorita está tambaleante, ¿verdad? Que ahorita más bien está en riesgo todo eso que hemos logrado. Entonces es muy importante que también como mujeres estemos enteradas de cómo es que llegamos a tener los derechos que hoy tenemos, que fue por la vida y la lucha de muchas mujeres antes de nosotras. No sé si tal vez Dani y Caroline quieren aportar a esta reflexión, a esta reconstrucción de nuestra memoria como mujeres. Bueno, sí, me parece sumamente importante que en este contexto, y como dice la compañera, no es como que solo en este contexto ha pasado, pero en este contexto que vemos como tan vulnerables estos derechos que tal vez a veces damos por sentados porque y ya están ahí, ya fueron parte de luchas pasadas y tal vez las mujeres jóvenes ya lo vemos como súper por sentado y ahorita es tiempo de defenderlo. Y realmente no dar ni un paso atrás y como organizaciones feministas defender los derechos que ya han sido alcanzados, es importante. Me parece muy importante algo que nos estaba comentando Lorena, y es que en aquel momento ya había fundamentalismos. Es importante, y en esta coyuntura lo estamos viendo nuevamente, tener presente el rol de la religión, porque a veces es una dimensión que olvidamos, pero que está muy presente y que tiene un impacto en lo que sucede en nuestra sociedad. Y bueno, ya lo está comentando Lorena, desde aquel entonces ya había sus fundamentalismos, con una manera de actuar en aquel entonces que afectaba, y hoy en día pues tenemos otras, ¿verdad? Desde La Cabuya y Radio Calles y Cuerpos queremos enfatizar en la importancia de visibilizar la lucha desde nuestra cotidianidad, desde nuestros trabajos, hogares, familia, estudio, que aprendemos las mujeres, y no olvidar la importancia histórica, como nos están compartiendo las compañeras, de muchas conquistas que nos han fortalecido, y no dar un paso atrás ante la defensa de nuestros derechos. Exigimos vidas libres de violencia para todas nosotras, exigimos derechos humanos como ciudadanas del mundo. Y vamos ahora con un poco de música de Miss Bolivia, con la canción Paren de Matarnos. Síganos escuchando en La Cabuya, que hoy tenemos mucho que aprender, que reflexionar, que cuestionar. Mi nombre es Isabel Solís Blanco, vengo de la comunidad de San Jerónimo de San Pedro y me organizo y lucho por una Costa Rica con ríos vivos y libres para siempre. Explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Escuchábamos la canción Paren de Matarnos de Miss Bolivia, siempre acompañando la resistencia feminista de música alegre y rebelde. Y bueno, aprovechamos para mandarle un abrazo a Alberto de Sardinal de Guanacaste, que nos reporta sintonía. Un abrazo ahí para toda la provincia y para todas las zonas hermosas costeras de este país. Y si acaba de sintonizar La Cabuya, le contamos que el día de hoy nos encontramos junto a las compañeras de, bueno, junto a nosotras, de Radio Calles y Cuerpos, y tres compañeras feministas y maravillosas: Lorena Camacho, de Mujeres en Acción, Dani Asturias, de Ni Una Menos Costa Rica, y Caroline Mora, de la Red de Teólogas, Pastoras, Activistas y Lideresas Cristianas. Estamos conversando sobre la memoria histórica y la lucha de muchísimas mujeres por los derechos humanos como ciudadanas del mundo en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, en medio de este contexto político electoral en Costa Rica, el fundamentalismo religioso ha tomado fuerza y amenaza de muchas maneras los derechos de las mujeres. Caroline, tal vez vos puedes comentarnos cómo interviene actualmente la religión y todos los movimientos religiosos en los aspectos que tienen que ver con derechos de las mujeres en Costa Rica. Gracias, Génesis. Sí, como comentaba anteriormente, lo religioso siempre ha estado presente y a veces posibilita algo o a veces lo obstruye, pero suceden las dos cosas. Y quisiera enfocarme, si existe ahorita un contexto en donde es muy evidente cómo peligra algunos derechos, cómo peligran algunos logros a partir de estos discursos fundamentalistas religiosos, pero quisiera también enfocarme en ese aporte de la religión que permite que se construya, que nos permite, sí, ¿verdad?, un espacio como este donde está aquí la teóloga feminista diciendo, bueno, también hay otra posibilidad de lo religioso de aportar y de construir para la justicia, para el amor, para los derechos. Actualmente sí existe una serie de discursos religiosos, pero más que religiosos, moralistas, ¿verdad? Y que tienen un interés político y un interés económico de fondo y no tanto una razón de fe. Si los ponemos a analizar los discursos, es otro el interés, van por otro camino, ¿verdad? Y se apropian pues de términos que le hacen eco a la gente. Vamos a hacer un discurso de la familia, ¿verdad? Y de la familia según la Biblia, según criterios divinos, lo cual es extrañísimo porque esa familia yo no la encuentro en la Biblia. El discurso pro vida, y que dice otra compañera teóloga, miren, nos han quitado ese término tan importante, lo pro vida, pues, ¿verdad? Nos están transformando el término y se apropiaron, y tenemos que ver cómo lo recuperamos. Pero estos discursos que para la gente hace un eco, ¿verdad? Y todavía lo decimos desde una iglesia o desde un líder religioso, bueno, pues deben ser verdad, ¿verdad? Y desde esa estrategia pues han logrado manipular muchísimo a las personas. Vamos a ver, y con discursos fundamentalistas no me refiero necesariamente tanto al contenido religioso, sino a esa actitud cerrada, que no permite dialogar, que es una verdad ya dada, no voy a escuchar qué tiene que decirme el otro, y tengo una actitud fanática en la que no voy a mirar la realidad. Por eso puedo hablar, voy a poner otra vez el ejemplo de la familia, de una familia modelo, papá, mamá, hijo, hija, el perro, ojalá, ¿verdad? Y la ponemos como modelo, pero sabemos que dentro de esa familia existen una gran variedad de violencias. Pero seguimos pensando que este es el modelo divino, pero tenemos que ser sinceros y sinceras, este es el modelo patriarcal. ¿Sí? Sí, todas las demás familias son pecadoras, quedan excluidas totalmente de su rango de familias aceptadas. Claro, e ignoramos el amor que existe en estas otras familias, el montón de valores cristianos que se viven dentro de estas familias. Entonces, estamos hablando de discursos que lo que han buscado es manipularnos, ¿verdad? Ahora, hay una gran intervención grave que debemos seguir denunciando, que es el uso de los espacios eclesiales, ¿verdad? Para hacer propaganda política. Espacios donde sabemos que las personas pueden ser manipulables de una manera muy fácil. ¿A través de qué? A través de discursos del miedo, ¿verdad? Y hay toda una campaña con discursos del miedo, sus hijos se van a hacer gays, todos se van a hacer gays. O discursos mesiánicos, ¿verdad? Estamos en el fin de los tiempos y esto es una lucha y va a ser el reino de Dios. Y con un discurso religioso, ¿verdad? Manipulamos a las personas y pues tenemos entonces un aporte al espacio público político. Qué fuerte toda esa realidad, ¿verdad?, que nos comentas. Bueno, y compañeras, Dani y Lorena, ¿qué opinan ustedes del acceso a los derechos de las mujeres con el posible panorama electoral, hablemos de posible, y un futuro gobierno en que los partidos cristianos evangélicos tienen varias curules en la asamblea? Bueno, ya primero, muy interesante, ¿verdad?, lo que dice la compañera. Ya digamos, en este momento las diputaciones la mayoría de diputaciones es de partidos fundamentalistas. Entonces, en este momento ya corremos riesgo, yo diría, más que todo para mí, una de mis preocupaciones son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Ya habíamos escuchado un discurso sobre en contra de los métodos anticonceptivos, por ejemplo. Entonces, en contra de qué pasaría si la caja deja de dar pastillas anticonceptivas. No solo en un tema de que tal vez para nosotros aquí en la GAM es muy fácil llegar y, bueno, voy a la farmacia y me las compro porque yo no sé, tengo trabajo estable o lo que sea. Pero no para todas es una opción. Y, por ejemplo, eso, dar un paso atrás, ¿verdad?, con el aborto terapéutico, que ya es una ley y ahora hay que defenderla porque, tras de que, digamos, no hay protocolos y que los protocolos no siempre se hacen, no siempre se respetan. Ahora no solo hay que velar porque se cumpla esa ley, sino porque tampoco la toquen esa ley y no podemos ni siquiera pensar en avanzar en más cláusulas para el aborto porque ahorita hay que defender lo que tenemos. Entonces sí, siento que va a ser un panorama muy duro y por eso la organización feminista para mí es lo que nos va a salvar en este momento. Sí, bueno, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que es una amenaza, es decir, los fundamentalismos también religiosos, pero también todos los partidos conservadores, ¿verdad? Y que están con este proyecto también neoliberal, afectan la vida, absolutamente la vida cotidiana de todas las personas y particularmente de las mujeres, en todos los ámbitos de la existencia, ¿verdad? Y eso es un llamado de alerta también que hacemos desde Mujeres en Acción, porque nuestros derechos, todos los conquistados, que bueno, hemos hecho una investigación y bueno, esta sorpresa para la marcha, ¿verdad?, de mañana, porque efectivamente todos esos derechos tenemos que defenderlos. Creo que esta lucha, independientemente ahora de quién quede en el Ejecutivo, aún así, con esta Asamblea Legislativa fundamentalista, digamos, con un gran peso fundamentalista y neoconservador, ¿verdad?, y neoliberal, nos va a demandar una resistencia permanente. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Realmente la rebeldía, la resistencia va a tener que ser permanente. Pero quisiera decir además que lo que está en riesgo es la base mínima de la convivencia social y democrática en este país, el Estado Social de Derecho, ¿verdad? La base fundamental, digamos, que son los derechos. ¿En qué retrocedemos? Retrocedemos en derechos, si realmente los fundamentalistas llegan. Porque además nos quieren mandar atrás. Y esto es a lo que nos vamos a resistir. No vamos a permitir que nuestros derechos sean negados, negociados, ni tampoco que se negocien, ¿verdad?, cada día con nuestros cuerpos y con nuestras vidas. Sí, Lorena, y a propósito de esta lucha, ¿verdad?, es que, bueno, parte de la organización de la que usted viene acá a representar es Mujeres en Acción por una Costa Rica donde todos y todas quepamos. Contanos así muy brevemente, ¿qué es esta organización?, ¿por qué se conformó?, ¿qué busca? Bueno, en realidad nosotros preferimos llamarle que es un movimiento social porque, ¿verdad?, realmente aglutina muchas organizaciones y también muchas personas individuales de distintos ámbitos, desde los académicos, de mujeres rurales, de mujeres trabajadoras, de mujeres de la población trans, es decir, es súper diversa. También religiosas, mujeres de fe, ¿verdad?, ateas, feministas, de todos los lugares, ¿verdad? Esa es la composición que tiene. Somos un movimiento social, así nos queremos definir. No somos partidarias, ¿verdad?, y eso es muy claro. Tenemos una posición crítica frente a esta coyuntura. Precisamente nacemos con la necesidad de coordinar esfuerzos y de unirnos en la lucha por la defensa de nuestros derechos, por la defensa de la convivencia social y democrática y también por la defensa de los logros, ¿verdad? No es posible que, por ejemplo, se cuestione la existencia de un Instituto Nacional de las Mujeres que tiene tan poco tiempo de existir y que está en un proceso de maduración y de fortalecimiento, ojalá, ¿verdad?, que más bien esa es la demanda. Todo eso nos habla de que los fundamentalismos tenemos que enfrentarlos y tenemos que enfrentarlos unidas, ¿verdad?, cada una desde su espacio, donde estemos en el día a día. Esa es parte, digamos, de lo que quiere hacer Mujeres en Acción, realmente propuestas, pero también propuestas en alianzas, ¿verdad? Creemos mucho en la alianza, creemos mucho en que tenemos que reforzar esa poderosa fuerza de cambio que somos las mujeres. Y ahora más que nunca necesitamos eso, que las mujeres estemos organizadas con objetivos claros, objetivos comunes, para construir otras posibilidades que sí vengan desde la perspectiva de los derechos humanos, de los derechos de todas y de seguir, ¿verdad?, trabajando por ese mundo que soñamos. Y en medio de ese contexto en el que el fundamentalismo religioso ha tomado fuerza por medio de la manipulación a la ciudadanía, por medio de mentiras, porque ha sido a través del engaño, con la imposición de creencias religiosas en la política, a la diversidad de personas que habitamos este país, se hace más necesario que nunca luchar por nuestros derechos y por leyes justas y dignas para la vida. Ay, qué montón de reflexiones hermosas. Y con esas reflexiones nos vamos a música de Rebeca Lane con la canción Este Cuerpo Es Mío. Mi nombre es Leandro Morales Ortiz, vengo del territorio indígena Abrir de Salitre y formo parte del Consejo Aririas Cuno Guapa y también de la Coordinadora Lucha Sur Sur. Y nos hemos organizado para luchar con siempre las agresiones que viven nuestros compañeros y compañeras dentro del territorio y que se han sido demandados en este país y en donde siempre ha quedado todo impune o archivado, nunca se ha visto una solución a favor de los pueblos. Siempre nos hemos organizado de la mejor forma de seguir luchando para lograr nuestro gran objetivo, que sería en un país donde se nos respeten nuestros derechos y podamos ejercer nuestras leyes como están escritas. Mañanas de verme en el espejo y no reconocer mi alma, cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida, quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son Rocío, pertenezco a la Comisión del Río San Rafael. Nosotros lo que queremos es salvar el río, estamos luchando por él y esperamos que todo nos salga bien en la lucha. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Escuchábamos Este cuerpo es mío de Rebeca Lane y seguimos tejiendo alegre rebeldía desde La Cabuya y Radio Calles y Cuerpos, en compañía de las compañeras feministas y todos ustedes que nos acompañan en sintonía de este programazo. Tejemos sororidad y denunciamos la violencia patriarcal machista que día a día vivimos todas las personas, en especial las mujeres. Y bueno, lamentablemente pasa el tiempo y aumentan los femicidios, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, ¿verdad? Esa es una problemática que ya pues, nos invade y no nos deja vivir tranquilas. Muy lamentablemente, es las noticias de hace unos días, donde ocurrieron dos homicidios, contamos con dos compañeras menos, víctimas de la violencia patriarcal y machista, una de ellas en Liberia, ella se llamaba Mariana Leiva Fernández, de 36 años, quien fue agredida y calcinada por su pareja. Y también encontraron a la joven nicaragüense de 25 años, Maritza Vargas, en un río con diferentes agresiones y después fue asesinada también a manos de su pareja. Es muy doloroso, ¿verdad?, reconocer esta realidad, entender, y por eso seguimos luchando, por eso seguimos saliendo a las calles, ¿verdad? Nos da mucho dolor, mucho enojo, pero acá estamos y bueno, vamos a seguir luchando por todas nosotras. Y Dani, contanos, vos como integrante de Ni Una Menos Costa Rica, ¿cómo nace este movimiento a nivel mundial y cuáles son las exigencias y demandas a nivel de derechos que manifiesta Ni Una Menos y el movimiento de mujeres feministas acá en Costa Rica con respecto al contexto actual? ¿Cuál es el llamado e invitación que hacen a toda la ciudadanía para este 8 de marzo? Sí, bueno, Ni Una Menos como un movimiento internacional nace en Argentina en respuesta precisamente a femicidios, a la alza que había de femicidios y que todavía hay. Nosotros aquí en Costa Rica empezamos a organizarnos desde diferentes formas, también como autónomas, desde colectivas que nos unimos así como en el movimiento Ni Una Menos, precisamente para hacer acciones, para visibilizar los femicidios y también para organizarnos para el 8 de marzo. Este año, realmente, digamos, el año pasado nacimos como con el nombre de Ni Una Menos, pero este año la organización del 8 de marzo es muchísimo más amplio. O sea, yo no podría venir a ponerle nada más el sello de Ni Una Menos porque es muchísimo más amplio. Nos hemos reunido desde gente que está en partidos, gente apartidaria, chicas de todos los contextos de que trabajan de manera autónoma, desde muchas organizaciones, muchos colectivos que nos han dado la mano. Hemos puesto de verdad de todas las fuerzas que tenemos para la organización y sí tenemos como muchas consignas. Realmente ahorita hay como mucho que exigir en este contexto y también, o sea, la violencia machista pasa, aunque quien sea en el gobierno de turno no es lo que nos va a salvar realmente, digamos. El gobierno de turno hay que exigirle, quien sea que quede, hay que exigirle que la violencia hacia las mujeres sea tomada en cuenta. Ahorita vemos estos femicidios que están pasando mientras todo el mundo está haciendo debates, las mujeres estamos muriendo. Entonces, realmente la organización feminista es importante en cualquier contexto político, pero ahorita hay que darle con todo. Llevamos consignas para las mujeres trabajadoras, igual trabajo, igual salario, la regularización del trabajo sexual, los derechos sexuales y reproductivos, que ahora hablaba, muy importante, la educación sexual y afectiva, la diversidad, el respeto a las diversidades, no solo la ley de identidad de género y matrimonio igualitario, el cupo laboral trans y contra las agresiones homo, lesbo, bi, transfóbicas que han estado pasando, que es un tema que ocuparíamos un programa entero para hablar sobre eso, que realmente es un tema que nos preocupa bastante, el estar ahí, digamos, una doble discriminación, porque yo soy mujer lesbiana y también, soy, o sea, soy, encima de que soy mujer, soy lesbiana, encima de que o sea, soy trans, soy bisexual, entonces esa doble violencia que podemos sufrir contra la discriminación cultural, étnica, racial, en pro de la educación, de los territorios, como hablaba ahora el audio, el derecho a la tierra, al agua, las mujeres migrantes, la defensa de los pueblos originarios, el respaldo a las defensoras de los derechos humanos, defensa de los derechos alcanzados y siempre en contra de la violencia machista, del acoso laboral, del acoso callejero, en contra del tráfico de mujeres y en pro del Estado laico. Es realmente como los ejes que llevamos para la marcha. Yo sé que son muchos, pero sí tenemos muchísimo que exigir y muchísimo que defender. Si vemos que Ni Una Menos es una iniciativa hermosa de organización feminista por los derechos, por la vida de las mujeres ante el contexto patriarcal, y ha tenido ya un impacto en muchas regiones del mundo, de nuestra región latinoamericana, este movimiento. Y qué hermoso saber que como mujeres, ante toda la violencia y las agresiones, estamos acuerpadas. Uh-huh. Y que tenemos también como esas otras mujeres que están a la par para también acompañarnos en los procesos de denuncia, en los procesos de tomar las calles también. Bueno, y desde Mujeres en Acción y la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas, ¿qué invitaciones y mensajes tienen para este 8 de marzo y las próximas votaciones? Bueno, quería decir, porque es también una orientación, un sentido que queremos dar a todas esas demandas que también planteaba la compañera, ¿verdad?, con la cual estamos totalmente de acuerdo. Y nos sumamos a ellas, ¿verdad? Esa ha sido también nuestra vocación de tejer alianzas, ¿verdad? De tejer rebeldías, y en esa estamos, ¿verdad? Sí quería recordar, y una idea fuerza que queremos decir es que no queremos volver a un pasado sin derechos. Exacto. No queremos volver a un pasado sin derechos. Esa es un sentido que le damos a todas las acciones, a todas las demandas, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el fundamentalismo, mandarnos atrás, ¿verdad? Y no podemos ya, es decir, la resistencia tiene que ser activa, es una resistencia activa. Y en ese sentido, eso sí es un eje muy importante. Por ejemplo, antes del 2007 no existía el delito del femicidio. Que exista el delito de femicidio ha sido una lucha feminista, ha sido una lucha del movimiento de mujeres. Pero imagínense, estamos hablando de 2007. Por supuesto que tenemos que seguir exigiendo ante cualquier partido, ante cualquier gobierno, ante el Estado, todos nuestros derechos. Es decir, eso yo creo que ha sido una consigna histórica del movimiento feminista. Y así tiene que ser, porque son nuestras vidas, son nuestros cuerpos, son nuestros derechos. Por ejemplo, estamos hablando de 2007, queremos mejorar, queremos que haya políticas de prevención del femicidio también, que se profundice, que se fortalezcan todas las políticas públicas al respecto. Eso va a ser muy difícil si realmente tenemos un gobierno fundamentalista. Por lo menos tenemos que defender más en la calle, queremos defender también el embarazo, una política de prevención del embarazo en niñas. Eso es inaceptable en cualquier sociedad, eso tiene que ser una prioridad, ¿verdad? Realmente no puede ser, eso nos habla muy mal de la sociedad que estamos viviendo cuando nuestras niñas, los cuerpos de esas niñas, ¿verdad?, son violentados de esta manera. Y efectivamente, digamos, en general, nosotras queremos hacer un llamado a que haya una defensa y cuidado de la vida, y que esta defensa, el cuidado de la vida en general, se sitúe en el centro de las políticas públicas, se sitúe en el centro de la economía, se sitúe en el centro de la política. Lo que valemos somos las personas, son los derechos humanos de las personas. No queremos odios, no queremos discriminación, queremos realmente una convivencia donde todas y todas podamos ser felices, ¿verdad?, y gozar de derechos. Llamamos también, digamos, es una orientación que damos, y esa es una idea fuerza, que esa convocatoria que compartimos, ¿verdad?, todas las compañeras, porque el 8 de marzo es de todas las mujeres, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos movilizar a todas las mujeres de las regiones para que pudieran estar aquí con nosotras, pero sabemos también que en diferentes regiones hay muchas actividades, ¿verdad? Entonces, nuestra rebeldía y resistencia efectivamente es contra el patriarcado y los poderes que nos quieren dóciles, sumisas y calladas. Ni un paso atrás, seguiremos adelante en nuestra lucha. Ni un paso atrás. Claro que sí, yo hago la invitación a esas mujeres de fe, Sé que muchas nos encontramos inquietas, preocupadas. La invitación es a que lleguen este 8 de marzo al Parque Central a las 4 de la tarde. Nos estaremos allí reuniendo y marcharemos a las 5 junto con las compañeras. Estaremos allí diferentes mujeres que, movidas por nuestra fe, salimos a marchar y a manifestar que el Jesús en el que creemos nos muestra un camino de salvación, de justicia y de amor, en donde las violencias y opresiones que experimentamos las mujeres no son conformes al reino de Dios. La invitación es para salir este 8 de marzo, igualmente para salir el 1 de abril, participar y dejarnos interpelar por ese Dios de amor que no vino a condenar, sino a darnos libertad y salvación. Y así es, las invitamos a sumarse a todas las acciones, a participar de esta gran marcha también que se va a realizar mañana 8 de marzo, que sale a las 5 de la tarde del Parque Central, y que las compañeras de Mujeres en Acción también convocan a hacer como una premarcha desde las 4 y así. Y hay muchas actividades que se van a realizar. Quisiéramos comentarles un poco de esas actividades. Sí, el mismo 8 de marzo a las 7 p.m. en la Plaza de la Democracia, la Filmoteca de Cine Arte proyectará la película Bar Bajar desde Israel. Además, para las personas amantes de la poesía, el spoken word y los micrófonos abiertos, en el Lobo Estepario habrá Open Mic a las 8 de la noche. En Heredia, el sábado 10 de marzo, la colectiva Chancha Negra compartirá la función de teatro espontáneo Muchas Mujeres, Muchas Realidades a las 2 p.m. en el Centro Cultural Omar Dengo, costado norte del Parque Central. Y el 9, 10 y 11 de marzo, el colectivo Picadillo de Luna llevará a cabo la tercera edición del Festival Mujer en la Casona Iluminada y Casa Arcoíris, donde podrán disfrutar de mucho varieté lleno de mucho arte femenino. Sabemos que hay muchas actividades para que participen tanto dentro de la GAM como fuera de la GAM. Bueno, y esto es una lucha por todas las mujeres, todas las que han luchado, todas las que han sido agredidas, las que han sido asesinadas, y que hoy nosotras estamos aquí también por ellas. Y el Estado sigue siendo cómplice por la impunidad, así que a seguir firme ante el panorama electoral en el que estamos, no dejaremos que nuestras vidas, nuestros derechos, ni nuestros cuerpos sean violentados. Le agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron, y así nos vamos despidiendo entonces de este programa. A usted que está en casa, en el trabajo, en la carretera, recuerden buscarnos en Acabulla, en Instagram, Acabulla Radio, y las compañeras de Radio Calles y Cuerpos en el Facebook, Colectiva Caminando. Gracias a todas las personas que nos ayudaron en esta emisión: Leo, Fabi, Joaco, Fío, Lidia, Meli, May, Caro, Rebe, Alfonsina, y a Kennedy en controles. Muchas gracias por estar. Gracias acá a las compañeras en cabina que vinieron a acompañarnos hoy, y a todas las personas que nos han escuchado. Y hasta pronto. Nos vemos entonces, nos escuchamos en la próxima emisión de La Cabulla. Llenas de contento. Invocando siempre los cuatro elementos. Paloma del cerro, corazón de fierro, se baila en todas partes hasta en el entierro. Maulla el gato, lo ladran los perros. Que no te sorprenda que calle con todas las vecinas del corazón de Argentina, para todas las mujeres del mundo y de América Latina. Traigo los cuatro elementos y a mi lengua que se monta el viento. Hay paloma, lléname de amor, mi Bolivia late más allá del tiempo. Yeah, yeah, yeah.